Buenos días. ¿La medida que ustedes presentaron fue rechazada en primera instancia? Nosotros hicimos la presentación y el juez dictaminó una medida cautelar. La medida cautelar sigue su curso. Ellos lo que deben haber hecho es apelar la medida cautelar, pero eso no quiere decir que se levantó la cautelar, es lo que yo interpreto, porque a nosotros no nos han notificado nada desde la justicia, al contrario, este camino sigue. Bien, no, te preguntaba porque entre lo que se informó en la página oficial de UTELPA, entre paréntesis, dice que esta medida cautelar fue rechazada en primera instancia, por eso te hacía esa primera pregunta, vos me decís, no estamos notificados de eso. No, a nosotros no, los abogados no nos notificaron de esto, porque si hubiera habido alguna cosa diferente o se nos tiene que notificar porque somos nosotros los que estamos haciendo este pedido. Nosotros el 26 de septiembre mandamos una nota al provincial pidiendo, porque creemos que la sección está acéfala, pidiendo una reunión, un acercamiento para que las partes pudieran, bueno, llegar a algún acuerdo y que, como dice el estatuto, que se llame a plenario de delegados, bueno, y toda una serie de cosas que el estatuto está muy claro. Nosotros tenemos una interpretación del estatuto que evidentemente ellos no la tienen, y bueno, nos sorprendió lo que salió ayer. Bueno, después de esa nota esperamos respuesta de la que nosotros mandamos, esperábamos respuestas, me dijeron que me iban a mandar la respuesta por un cadete. Bueno, un poco confuso todo, fuimos hasta la UTELPA, hablamos ahí, llamamos por teléfono, no nos encontramos con esa respuesta, y resulta que ayer llego a mi casa y había llegado una carta de documento, bueno, diciéndome que lo que yo estaba pidiendo en esa nota del 26 de septiembre no tenían ninguna razón de ser, y bueno, un montón de cosas. Así que bueno, de la misma manera que ellos se respondieron, nosotros vamos también desde la agrupación, vamos a responder de la misma manera. Así que bueno, esto recién, como que recién comienza. Nosotros queremos un diálogo, queremos un acercamiento, pero evidentemente están haciendo, o sea, una mala lectura del estatuto, porque realmente el estatuto es muy claro, lo que pasó, pasó, lo que se dio, y nosotros no tenemos ninguna duda con respecto a lo que pasó el 7 de septiembre. UTELPA, o sea, dice tampoco que tampoco hay ninguna, ningún, o sea, ¿cómo te puedo decir? Ningún diálogo, no se acerca a nadie, no nos dicen nada. O sea, como que eso quedó en el olvido. Ellos dictaminaron y ratifican que la Celeste Violeta fue la ganadora porque la Junta Electoral así lo determinó y lo ratifica el provincial. O sea que como que la medida cautelar, o sea, como lo que dijo el juez, no sé, la verdad no sé qué es lo que ellos interpretan. Nosotros interpretamos otra cosa y estamos haciendo las cosas como corresponde, con la vía legal y la vía del estatuto, que nosotros sí lo estamos leyendo y consideramos que tenemos una lectura diferente. A ver, la autoridad provincial de UTELPA sostiene, de acuerdo al comunicado, porque hemos tratado de tener hoy alguna voz y no lo logramos, por eso estoy leyendo el comunicado. La autoridad provincial lo que sostiene es que, de acuerdo al estatuto y en base a esta suspensión de asunción de autoridades por la medida cautelar, hoy están vigentes las medidas electas en 2017. Ustedes dicen que eso no es lo que dice el estatuto. Bueno, entonces nosotros también vamos a pedir que nos digan dónde dice eso en el estatuto. Bien. O sea, y también te pido que lo hagas vos, a ver si nosotros también encontramos alguna respuesta, porque nosotros no tenemos esa misma interpretación. Y dentro de los artículos del 90 al 107 está muy claro lo que dice el estatuto. No me voy a poner ahora a contarle a la sociedad lo que dice el estatuto docente, porque son términos que hay que trabajarlos bien, ¿no? Nosotros. ¿Pero qué es lo que debería pasar? Bueno, nosotros consideramos que después de esta acefalía, ellos dicen que no hay acefalía primero. O sea, ellos dicen que no hay acefalía. Desde ahí vamos a partir. Nosotros decimos que la seccional Santa Rosa está acéfala. Entonces, dentro de los artículos dice que que el secretario provincial debe llamar a un plenario de delegados de ambas listas y, bueno, llegar a un acuerdo para hacer como una, ¿cómo te digo? Algo provisorio por un tiempo hasta tanto la justicia dictamine. Está bien, está bien. Para no armar un órgano de gobierno sí, claro, un órgano regulador. Uh-huh. Está bien. Entre ambas listas, llegando a un acuerdo, ¿sí? Gente de un lado y gente del otro, para poder seguir adelante con esto. Uh-huh. Nosotros quisimos, nos acercamos a través de la nota, pedimos reunirnos, pedimos tener un diálogo, pedimos muchas cosas, pero nos contestaron de una forma que no la esperábamos. Uh-huh. Bueno, en realidad ya no sabíamos qué esperar, pero bueno, uh-huh, esto sigue, nosotros vamos a responder de la misma manera que ellos nos respondieran a nosotros. Bien, por carta de documento. Creemos que, claro, pero aparte creemos que no tiene nada que ver lo que dice esa carta con lo que nosotros estábamos pidiendo, y tampoco tiene nada que ver lo que dice el estatuto. Bueno, así que esto va a seguir. Y bueno, nosotros seguiremos por los caminos legal y lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer por nuestros afiliados, que son los que votaron y necesitan una respuesta. Gracias, Cecilia. Porque hay mucha gente que no tiene ninguna respuesta, no nos están dando respuesta. Claro, claro. Gracias, Cecilia, por esta conversación. Bueno, muchas gracias.